pateó las calles y desde su silencio gritó ¡sí se puede! Y la tierra herida pateó las calles y desde su silencio gritó ¡sí se puede! Corrupción, contratos, basura, especulación y la tierra herida.